coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong, and to know you is hard. Buenas tardes, un lunes más, aquí estamos en Perdiendo el Rumbo, de 6 a 7 como siempre. Bueno, aquí en Radio Crash ya sabemos. Hoy viajamos al año 1979, se proclamó Año Internacional del Niño por la ONU, y vamos a empezar con una canción titulada Boys Don't Cry, los chicos no lloran, del grupo The Cure. Cuando la dieron a conocer esta canción, fue gracioso porque fue un fracaso, totalmente, fue un fracaso. Y luego a finales de los 80 y ya más, empezó a coger valor, ¿sabéis? Y más adelante fue, ahora mismo, es un plato fuerte de los conciertos suyo y la tienen que poner, la cantan siempre. Y vamos a escucharla, a ver qué tal os suena a vosotros. Seguimos con la canción Transmission del grupo Joy Division, que se podría decir que esta canción fue la que define al grupo. Fue escrita por su vocalista Ian Curtis y bueno, vamos a ver cómo suena. Ahí va. We'll be right back. Y este año que estamos viendo, 1979, el grupo de Jan saca una canción llamada Dayton Raffles. Fue inspirada en los enfrentamientos entre los alumnos de la Universidad de Dayton y los manifestantes de izquierda. Realmente la canción no trata sobre este hecho, sino utiliza este hecho para ilustrar su punto de vista sobre la lucha de clases en el Reino Unido. Y bueno, este fue su resultado. A ver qué tal. Y tras esta canción, seguimos con The Clash, que era esa banda desafiante que recordaba a todos, con cada una de sus canciones, lo mal que andaba el mundo. Saca álbum este año, el tercer álbum que saca, se llama London Calling, y trataba diversos temas, tanto como, por ejemplo, la represión policial, las drogas, la amenaza nuclear en Estados Unidos, el vacío cultural y muchas otras cosas. Y bueno, vamos a escuchar el que da nombre al álbum, London Calling, y suena así.

La primera canción que tuvo puesto número uno en listas de éxitos de Police fue Message in a Bottle, que fue de este año. Y bueno, se trata sobre la soledad esta canción, poniendo como metáfora a un náufrago en una isla. Y aunque trata toda la canción sobre la soledad, al final deja como una pequeña esperanza, o en los últimos versos, o como una consolación, por decirlo así, y dice: salí afuera esta mañana y no podía creer lo que veía. 100 millones de botellas traídas por la marea. Parece que no estoy solo en esto de estar solo. 100 millones de náufragos en busca de un hogar. Thank you. y seguimos en Perdiendo el Rumbo con Pink Floyd. Y esto que llega es una canción de su álbum de estudio titulado The Wall, la pared. Y bueno, en este álbum se retrata, o intentaron retratar, la vida de una estrella ficticia de rock llamada Pink, que bueno, se basa en las vivencias del mismo Waters, que era el autor de la canción. Y por lo visto esta estrella se va reprimiendo, ¿no?, debido a diferentes traumas que tiene o que ha vivido en su vida. Y estos traumas hacen que se vaya convirtiendo o vaya poniendo ladrillos en un muro. Y al fin, el fin de este muro era, sería aislarse de esa vida, ¿no?, y protegerse del mundo y de todo esto. Pero lo único que le conduce es a un mundo de fantasía autodestructiva. Y bueno, es lo que intentaron llevar a cabo con este álbum. Vamos a escuchar una de sus canciones y suena así. Smoke on your head. Y bueno, sin apenas pararnos, seguimos con la banda Toto, que llega perdiendo el rumbo, y esto que se titula Hydra. A man who walked alone, searching for the girl who had just caught his eye. He was a fool, he tried. His mind had wandered, he blinked and the sky moved ever so slightly. He searched the city, she was nowhere to be found. Meanwhile, she was floating downward, downward. By the wolves in Times Square, fell into an abyss of thin air, innocent and caged in sanctuary. There sat the dragon lord, playing solitary, confined the rule of the holy moors, deep hell's kitchen. We'll be right back. Y bueno, seguimos. Tampoco nos volvemos a parar nada. Seguimos con Led Zeppelin y esto que se llama Fool in the Rain. Burning, and the feel of it touching. Y bueno, tras esto seguimos con Dire Straits y vienen con su segundo álbum, que y bueno, y una canción de su segundo álbum, que es la que os voy a poner, y se titula Comunique. Communicate. y seguimos en 1979 y bueno, llega el canadiense Neil Young que saca un nuevo álbum este año y bueno, está respaldado por el grupo Crazy Horse y saca un álbum titulado Rush Never Sleep, El Mo Nunca Duerme. Y bueno, os voy a poner una canción de este álbum que se titula Ay Ay My My. Y bueno, está en acústico y es en directo, o sea que a ver si se escucha bien. Ya para finalizar, nos marchamos ya con el grupo de Specials, que para revivir un poco el ska, sacan su primer álbum, que se titula Especiales, y bueno, nos vamos a despedir el programa hoy con una canción suya, que se titula Message to you, Rudy, un mensaje para Rudy. Y bueno, os espero el próximo lunes de 6 a 7, aquí en Radio Crash, como siempre, 105 FM. Muchas tiquiricatas, cucamonas y arrumacos. future.